12 y 10 minutos, entramos en el tiempo de Cosa de Todos. Durante los próximos minutos, en la sintonía de la mañana, vamos a abrir los teléfonos, en este caso un teléfono. Vamos a abrir también los distintos medios que tenemos a disposición de nuestros oyentes, es decir, el correo electrónico, las redes sociales, LINE, todo esto a su disposición para que puedan participar con nosotros en Cosa de Todos y hablar sobre diferentes materias. En concreto, en el día de hoy, bueno, pues vamos a centrarnos en aspectos como festejos, vías y obras, además de comercio, parques y jardines, servicios sociales o personal. Son las delegaciones de las que es responsable Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña en la sintonía de Cosa de Todos aquí en la mañana a través del teléfono. Hablamos con ella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los ciudadanos de Urique. Y como ya saben que la intervención está siendo telefónica, tienen una línea de teléfono a su disposición, es el 462004, pero si llaman a la otra, el 2155 le dará comunicando, así que tienen que marcar el 462004 para ponerse en contacto y plantear preguntas. Por cierto que sí que tenemos ya algunas preguntas relacionadas con el tema navideño, y bueno, pues yo voy a hacer una pregunta sugerencia antes de empezar con la intervención y con lo que va a ser el repaso a la delegación de festejo, porque creo que Pepi Gloria quería precisamente hacer balance de lo que ha sido la fiesta navideña. Y voy a comenzar planteando una pregunta sugerencia que llega a través del correo electrónico, porque se refiere precisamente al tema de la Navidad y en concreto a la cabalgata. Así que, Pepi Gloria, si te parece, voy a anticipar ese balance de lo que ha sido la fiesta navideña, pues con esta pregunta como introducción. Dice, me gustaría hacer llegar al representante del ayuntamiento al programa de hoy jueves la siguiente sugerencia. Vista la batalla campal que se desata, sobre todo entre los más jóvenes, durante el recorrido de la cabalgata para tratar de coger los balones que ponen en peligro la integridad física, principalmente de los niños pequeños y personas mayores, les ruego estudien otra manera que resulte menos violenta de hacer llegar a los ciudadanos dichos regalos. Tuve la desdicha de ver junto a mí el calvario que sufrió una familia con dos niños pequeños bajo el balcón del ayuntamiento la noche de la cabalgata. Además, sin la posibilidad de escape o retirada, se vieron obligados a proteger a sus pequeños de una avalancha de inconscientes muchachos pendientes solamente de coger, sin otro motivo que destacar ante los demás, los dichosos balones. Bueno, pues ahí queda esa sugerencia de esta oyente en particular que, bueno, pues vivió una situación que se puede decir que hemos vivido un poco todos, porque todos hemos visto situaciones, si no parecidas, muy similares a las que ella narra en este correo. La verdad es que sí, tiene razón esta ciudadana y esta sugerencia, porque todos lo hemos podido ver y comprobar, independientemente de que en esta cabalgata, en las cabalgatas de Reyes, se echen algunos elementos como pueden ser, por ejemplo, peluche, llavero o balón, en este caso, etcétera, ¿no? Entendemos que el balón es un juguete que llama mucho la atención y que el ciudadano en sí, y en este caso los padres, son los que más incitan a coger un balón y no tienen en cuenta a los pequeños. Hemos podido comprobar este año que sí, que la demanda que ha sido todavía quizás más palpable al poder este año comprobar y echar una cantidad superior a la de años anteriores, porque como ya dije en una intervención anterior, este año no íbamos a echar peluches, ¿no? Hemos echado una cantidad, hemos duplicado lo que da los balones, ¿no? Desde aquí, desde el balcón del ayuntamiento, y me consta, lo he visto y sobre todo también abajo, ¿no? ¿Medidas? Pues sí, a partir de ahora tomaremos medidas porque entendemos que los protagonistas son los pequeños. ¿Qué se puede hacer? Pues seguramente tenemos que dividir la plaza con una serie de vallas donde los pequeños estén delante del balcón, que son los protagonistas, ¿sí? Y entre ellos pues puedan escoger ese balón. Esa es la medida que ahora mismo me viene en mente. No sé si a lo largo del año, con más sugerencias, podemos tomar otra, ¿no? Este año también hemos tenido la oportunidad y hemos favorecido, a los discapacitados, que entendíamos que en el trayecto de la cabalgata pues tampoco podían tener oportunidad de acceder a recibir algún regalo, ¿no? La Avenida España, frente al bar Cristina, habilitamos una zona vallada donde estaban esta asociación de discapacitados, ¿no? Se comprobó también, porque no estaba yo presente, pero sí me lo han dicho y lo pudieron ver, que en esta zona que estaba habilitada, pues le comenté a los Reyes Magos que hicieran como una especie de parón, ¿no? Que fueran más más despacio o pararan para que pudieran echarle un balón y algunos caramelos, ¿no? Y hubo más de una persona que se quiso como introducir dentro de este vallado, ¿no? Entonces lo dejo ahí, lo digo, y debemos de ser todos conscientes de que la cabalgata, los protagonistas son los pequeños, los niños, la ilusión la tienen ellos, y deberíamos de dejar que ellos son los que participen, ¿no? En poder recoger este tipo de regalo o cualquier otro regalo, ¿no? Por lo tanto, desde aquí quiero decir que para la próxima cabalgata, pues sí, tendremos en cuenta y tomaremos medidas al respecto. Uh-huh. Intentar, bueno, pues buscar un espacio prioritario para los más pequeños y que ellos puedan disfrutar de la cabalgata sin temor y riesgo a que los más jóvenes y también mayores, no son solo los más jóvenes, también mayores, se vuelvan locos con esto del balón. Pues verdad, porque seguramente la plaza se podrá dividir con una serie de vallas, ¿no?, donde delante del balcón, porque también una vez que estás en el balcón, por mucho que tú quieras darle, perdón, al balón una distancia, por mucha fuerza que le dé, es imposible, ¿no?, que le llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, si ponemos a los pequeños en la parte delantera, pues sí, podrán acceder y tendrán más oportunidad de recoger una pelota, ¿no?, o cualquier otro elemento, ¿no?, que se vaya a dar. Pero sí, en definitiva, el protagonista es pequeño, es el niño, y tomaremos medidas al respecto. Uh-huh. Y sirva también el planteamiento de este oyente para reflexionar un poco, ¿no?, sobre la actitud tan incívica que tienen algunos. Por supuesto, esa actitud también hay que tenerla en cuenta, y a ver si poco a poco nos vamos concienciando que una cabalgata, independientemente de que a todos nos gusta, y lo que más nos sorprende a los que somos padres es la carita de nuestros hijos, esa ilusión que tienen, ¿no?, y con ese cariño que miran a los Reyes Magos, y deberíamos de concienciarnos al respecto y dejarlos, que ellos son los que participan. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda ese aspecto de la cabalgata, que es sin duda uno de los temas de los que se quería hacer balance, ¿no?, por parte de la Delegación de Festejos. Una Navidad que ha estado repleta de iniciativas, algunas de ellas nuevas, que se han planteado por parte de la Delegación de Festejos, y bueno, pues quería principalmente contar cómo marcharon, ¿no?, esa serie de iniciativas. Recordemos que la lluvia impidió que se desarrollaran al aire libre dos de esas actividades, la del cartero real y la de la degustación del roscón de Reyes, que se tuvo que buscar alternativas, se hizo así, y bueno, pues ¿qué tal marcharon? Pues la verdad que sí, como ya sabemos, el año pasado tomamos una iniciativa por primera vez, que fue incorporar el cartero real, ¿no?, de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente. El año pasado se ubicó en el centro de la Avenida España, y la verdad que era un sitio, un clave estupendo, ¿no?, donde el paso de la gente y todo el mundo podía acceder. Este año se nos presentó las condiciones meteorológicas que todos pudimos comprobar, ¿no?, y nos vimos obligados a ubicarlo en un lugar donde el paso de ciudadanos fuera un lugar céntrico, y además el horario nos permitiera poder atender a todos los pequeños, ¿no? Y se decidió en la Oficina Municipal de Turismo, ahí en la Avenida Solís Pascual, y estuvo durante los días 2, 3 y 4, como he podido comprobar de enero, ¿no? Los pequeños pudieron entregar sus cartas al cartero real, y creo que han sido un total de las cartas entregadas. Bueno, yo estuve en el sorteo y estuvimos comprobándolo todo, creo que fueron unas 372 cartas las que atendió el cartero, ¿no? Y las edades comprendidas ya sabemos que eran de 0 a 3 años, de 4 a 7, de 8 a 9 y de 10 a 12, ¿no? El sorteo se llevó a cabo también el día 4, sábado, a las 6 de la tarde, en la misma Oficina Municipal de Turismo, y también esas 372 cartas tuvimos que atenderlas, y tuvimos ayuda de una serie de personas que desde aquí quiero darle las gracias, ¿no?, porque estuvimos un par de horas, y estuvieron ayudando desinteresadamente, y se llevó a cabo este sorteo, con la ayuda también de un pequeño de 7 años que fue el que trajo a los afortunados, ¿no? Darle las gracias desde aquí a todos ellos, ¿no? Sí. Se comprobó también en ese sorteo, que lo quiero decir también y quiero aprovechar estos momentos, donde no hubiera ninguna duplicidad, ¿no? Sí. Entendemos que todos tienen las mismas probabilidades a la hora de entrar en un sorteo, ¿no?, para poder acceder a tener un premio, y pudimos comprobar que hubo, sobre todo en las edades, creo que fueron de 4 a 7 años, donde hubo un mayor número de cartas, ¿no?, pero hubo más de un niño que echó más de una carta, ¿no? Hubo quizá un niño que echó 7 o 8 cartas, ¿no? Entonces tuvimos que hacer

presupuesto a esas asociaciones que participaron desinteresadamente, que estuvieron ayudando en todo momento a la Plaza de la Verdura, a la Variedad de Andalucía, a la Variedad Antonio Vega, ¿no? A profesionales de aquí del ayuntamiento, técnicos, que estuvieron trabajando también esa tarde allí, para que todo saliera perfectamente. A todos ellos muchísimas gracias. Y nada más, intentaremos de mejorar este gran roscón para el próximo año y que ha sido un éxito, porque la verdad que tuvo bastante afluencia, independientemente de la lluvia y de su momento, pero hubo una gran cantidad de gente dentro del pabellón. Todo el mundo estuvo contento y también darle las gracias a la banda municipal de Ubrique, que estuvo amenizando toda la tarde con su villancico, a también a la compañía de títeres, ¿no?, de Animarienta, que hizo una obra, y los pequeños estuvieron muy entretenidos, y la verdad que, en definitiva, todo el mundo salió contento, a la gente le gustó muchísimo, y intentaremos de ir mejorando en las Navidades este tipo de actividades. Si podemos incorporar alguna más, pues se hará. Fueron las dos iniciativas, por tanto, la que el tiempo, las inclemencias meteorológicas, obligaron a modificar lo que en un principio se había planificado, y bueno, pues ese cambio de escenario también quizá hizo que no se desarrollara tal como se había previsto, ¿no? Me refiero a esa parte del roscón de Reyes que estabas comentando, esa degustación del roscón de Reyes, que al final, bueno, pues no se hizo tal como se había planificado, pero imagino que fue también motivo por el cambio de escenario en próximas ediciones, y se utiliza como en un principio se tenía previsto la plaza del ayuntamiento para desarrollarlo, bueno, pues quizá sean diferentes, ¿no?, el desarrollo de la actividad en sí. La verdad que sí, porque no es lo mismo tenerla aquí, fíjate el día tan bueno que hizo el día de la cabalgata, ¿no?, y una tarde buena, pues a las 5 de la tarde con un sol espléndido en la plaza del ayuntamiento con unas candelas y eso, y en el casco antiguo pues sería mucho más bonito. Pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, lo intentaremos. Y la ubicación es esa, la intención era esa, aquí en la plaza del ayuntamiento, mucho más abierta, ¿no? Y es muchísimo mejor, y también para el turista, ¿no?, para la persona que esté en ese momento en Ubrique, pues también le llama la atención, también decir que estuvieron los medios de comunicación, estuvo en la Una de Cádiz, estuvo grabando, y llamó mucho la atención esos 25 metros lineales de roscón, ¿no? Las fotografías que hay ya en la página web del ayuntamiento se colgará, porque en estos momentos que está el técnico aquí, está enfermo, no ha estado de baja, pero podrá comprobar la gente, porque se hizo también fotografía y podrá comprobar en qué consistió esos 25 metros lineales que llamaban mucho la atención. Los dulces estaban estupendos, porque hubo 25, con el celíaco hubo 6 pruebas, ¿no?, de distintos roscones. Uno era muy parecido, ¿no?, de bastante variedad, de crema, de chocolate, ¿no?, de nata, etcétera, ¿no? Y la verdad que todos estaban buenísimos, ¿no? No quedó absolutamente nada, ni un trocito, es lo que puedo decir. Bueno, pues un balance positivo en cualquier caso de esas dos actividades, sujeta a modificaciones en el futuro, pero es habitual, ¿no?, cuando se estrena una iniciativa de estas características, siempre hay algún pequeño detalle que hay que mejorar. Con el caso de estas dos iniciativas, decíamos, la degustación de roscón de Reyes y también el cartero real, el resto de iniciativas navideñas pues pasaban principalmente por la cabalgata de Reyes Magos el día 5 de enero, con ese itinerario, calendario que tenían que cumplimentar los reyes o majestades, y bueno, pues también podíamos hacer balance de cómo marchó esa jornada. Pues la verdad que comparándola con las dos actividades anteriores, pues sí, tuvimos esa suerte de que el día 5 de enero teníamos un día espléndido, una tarde espléndida. Como ya dije, la cabalgata se iba a retrasar a media hora, ¿no? Salió de Fernando Gavilán la cabalgata a las 6:30 o 7:25, 7:20. Queríamos que anocheciera algo, porque como todo el mundo pudo comprobar, que la cabalgata este año incorporaba una novedad, que iba vestida de luces, ¿no? Ya la verdad que ha llamado mucho la atención. La constancia que yo tengo hasta el momento es que a todo el mundo le ha gustado, ¿no? Porque llamó la atención las luces, ¿no? Y quizá ha pasado más desapercibido esas dos carrozas que faltaban, ¿no?, por esta novedad de las luces, etcétera, y porque también los niños iban integrados con los mismos Reyes Magos, ¿no? Fue una tarde estupenda, todo marchó perfectamente, no hubo ninguna incidencia. Ya incorporamos, como he dicho antes, la Avenida España, esa zona para discapacitados que antes no se había hecho, ¿no?, para que pudieran estar, y todo marchó perfectamente. Empezamos nuestra jornada con una comida con los Reyes Magos, que la verdad que el día también se nos presentó, y esa mañana, esa del mediodía, un día estupendo, estuvimos en una, en la terracita allí tomando el sol, después comiendo una comida espléndida, después nos trasladamos al colegio para que se vistiera y pasamos a la residencia de ancianos. La tarde, como yo ya le había dicho, fue de mucha ilusión, muy nostálgica, porque con los mayores la verdad que son unos momentos que ellos, parece que no, pero están deseando de que llegue. Para todo el mundo es una novedad, y año tras año cuando llegas allí y ves a los mismos, los felicita, y la verdad que sí, que es muy entrañable ese momento, lo pudieron comprobar ellos. Y estuvimos allí merendando con ellos, les entregamos su regalo, después nos estuvimos en el colegio Fernando Gavilá entregándole a los niños del curtido sus regalitos también, y a los niños de que habían designado asuntos sociales. Y después pasamos a la cabalgata, a ese trayecto, ¿no?, que todo el mundo pudo comprobar, como siempre, todo marchó perfectamente, y llegamos aquí a la plaza del ayuntamiento, y igual, sin ninguna incidencia, el transcurso todo perfecto, solamente el tema de las pelotitas, ¿no?, la incidencia esa de que los pequeños no pueden acceder a coger una pelota, y al final pues estuvimos también en la Iglesia del Jesús, con la hermandad, donde también se le entregaron los reyes y algunos pequeños, y por último pues estuvimos tomando ya la avenida, estuvimos con los reyes tomando una copita, y nada más, terminó la jornada de los Reyes Magos, todo transcurrió perfectamente y como estaba previsto. Bueno, pues es el balance de las actividades navideñas que se desarrollaban durante estos últimos días en nuestra localidad. ¿Sí? También me gustaría, que se me olvidaba, y es muy importante, ¿no?, que informa también que, como cada año, también el Ayuntamiento de Ubrique, desde el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios, pone en marcha, en esas fechas, como siempre, el reparto de las cestas de alimentos y reyes, ¿no?, para aquellas familias que necesitadas, y que son usuarias del Departamento de Asuntos Sociales, que ya se le entregó los reyes en Fernando Guaidán, pero también se le ha entregado una cesta de alimentos. Con la colaboración este año también de la entidad bancaria La Caixa, ¿no? El ayuntamiento lo que hizo fue mejorar esta cesta, ¿no?, con unos productos no perecederos, y incluyendo verduras y carne y huevos, etcétera, ¿no? Esos son los alimentos que el ayuntamiento ha aportado este año a esta cesta. En total han sido las familias beneficiadas han sido unas 76, y los niños que se le han entregado reyes son a 16 familias, pero un total de 25 niños, ¿no?, y se le entregaron en Fernando Gavilá. Eso es lo que quería decir también, en esta campaña de Navidad el ayuntamiento también tiene en cuenta a esas familias necesitadas. Es algo que, bueno, pues se lleva a cabo también cada año, ¿no? Familias que forman parte de ese programa, Familia y Convivencia del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues es una cita más, ¿no?, de los Reyes Magos, entregarles los juguetes y regalos a esos pequeños que forman parte de ese programa. Exactamente. Bueno, pues ahí se mezcla servicios sociales y festejos. Nosotros estábamos haciendo balance en la delegación de festejos de esas actividades y fiestas navideñas. Y bueno, pues prácticamente poco más, ¿no? Cerrar ya la Navidad, lo único que quedaría pendiente sería desinstalar el alumbrado navideño, y poco más, ¿no? Y a instalar el de carnaval, que es lo siguiente que toca. Sí, exactamente. Ahora mismo yo creo que en breve estarán desmontando lo que es todo el alumbrado. Pero la verdad que, bueno, ya se decidirá en la próxima comisión, porque lo hablamos entre todos, ¿no?, en la comisión de carnaval, pero la verdad que el alumbrado para carnavales sí siempre suele ser escaso, ¿no? Ahí no, no hacemos un gasto excesivo, más bien mínimo, ¿vale? Lo que te puedo comentar, pero todo está pendiente a esta próxima comisión, que creo que será para, si Dios quiere, para la próxima semana, donde nos sentaremos en la comisión de carnaval y ya decidiremos algunos puntos que hay que dictaminar y que llegar a acuerdo. Comisión de Carnaval, así se denomina, está formada por portavoces o integrantes de agrupaciones que ejercen un poco a modo de conexión entre las agrupaciones y el ayuntamiento, si no me equivoco. Sí. Y también La comisión está compuesta por dos integrantes de la Peña Calavera de Ubrique, que se ha creado este año en 2013, una peña que tienen ellos, y son dos integrantes, y también por los grupos municipales, ¿no?, de cada grupo hay una persona, ¿no?, que también participa, y después hay dos personas que están en esta primera comisión, por asuntos personales y por algún viaje no sé, no pudieron estar presentes, y yo creo que en esta próxima comisión sí estará, y ya daré nombre de los que componen en la próxima intervención de radio, de todos los componentes que ya estén en esta comisión, ¿vale? Uh-huh. No estaba compuesta al total, y ya esta próxima comisión creo que sí que estaremos todos, y daré nombre de cada uno uh-huh. de ellos. Bueno, pues en cuanto a lo que sería ese órgano creado recientemente para abordar las cuestiones del carnaval. En principio, lo que se sabe del carnaval es el calendario, la fecha y, bueno, pues además del concurso convocado para elegir cartel anunciador del carnaval 2014. ¿Qué otros temas van a quedar pendientes y se van a abordar en esa próxima reunión? Bueno, pendiente muchísimo, imagino, ¿no? Pero ¿por dónde se va a comenzar a trabajar? Pues te comento, sabemos que en esta reunión anterior, en esta comisión, lo que sí se dictaminó y ya estábamos todos de acuerdo fueron en la fecha, que las voy a repetir, ¿no? Uh-huh. Que la tortilla sería el día 15 de febrero, ¿no? La chicharrona y presentación oficial de agrupaciones sería el día 22 de febrero, la choriza sería el día 1 de marzo y la cabalgata sería el día 8 de marzo, ¿no? Es lo que te puedo decir. También ahí se habló de la base, ¿no? Para el cartel, el tema es libre y la técnica también, ¿no? El precio consiste en una placa y 300 euros y el plazo termina el día 27 de enero, ¿no? Y en esta próxima comisión, pues seguramente ahí se hablará del pregonero, ¿no? Del pregonero de este año, se hablará también de las fiestas gastronómicas, las cantidades, en cómo lo vamos a distribuir, etcétera, ¿no? Y el alumbrado, quedan muchas cositas por cerrar, ¿no? Y se van a plantear en esta próxima comisión. Uh-huh. Pues pregonero, fiesta, sobre todo, sí. Me gustaría decir también, porque en esta primera comisión, por parte de la Peña Carnavalesca, enumeraron una serie de los grupos que van a participar oficiales, ¿no? Y la verdad que estuvieron nombrando, pero no quedó cerrado. No estaba todo tan cerrado, ¿no? Creo que eran sobre unos 11 o 12, ¿no? Pero ya en esta próxima comisión tendremos nombre y la cantidad de grupos que participan oficialmente en estos carnavales 2014. Bueno, pues se hablará, por tanto, en esa próxima reunión de asuntos como el pregonero, la fiesta gastronómica, son aspectos a tratar por los que comenzar, ¿no?, cuando se habla del carnaval de Ubrique. Y ese calendario, pues, nos marca el 15 de febrero como inicio de las actividades carnavalescas en Ubrique con las primeras fiestas gastronómicas, entre ellas la tortilla en el Algarrobal, imagino que también la jamona en Antonio Vega, ¿verdad?, que siempre coinciden el mismo día. Exactamente, uh-huh. Y también tenemos que hablar en esta comisión de la costilla que se celebra en el Polletón, ¿no? Es que ellos realmente cuando desarrollaron esta fecha siempre están sujetos a esta fecha más importante que siempre se han llevado a cabo, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que también está eso. La jamonar está también con la tortilla, que es el 15 de febrero, ¿no? Van juntas el mismo día, y también está pendiente la costilla, que es una cosa que tenemos que cerrar. La jamonar sí está ya con la tortilla, uh-huh. pero la costilla en el Polletón es lo único que tenemos que cerrar la fecha, ¿vale? Uh-huh, claro, es también una manera de organizar cuando se habla del calendario, pues simplemente este día, que es el día en el que se suele hacer esto, y es la manera de conocer cuándo comienza el carnaval, ¿no? En realidad, siempre hay más actividades que se desarrollan o esos mismos días o en torno a esas fechas, pero nos centramos en esto porque es lo que nos marca un poco lo que es el calendario del carnaval en realidad, ¿verdad? Exactamente. Tenemos, por tanto, un carnaval tardío, ¿no? Este año se puede decir, porque, bueno, va a comenzar a mediados de febrero, va a concluir ya, pues prácticamente también casi metidos en marzo. El 9 de marzo sería el entierro de la patacabra y la despedida del carnaval, así que tenemos un carnaval tardío y también austero, ¿no? Se indicaba la última vez que hablábamos del carnaval, los presupuestos de festejo no dan para tener un carnaval, bueno, pues derrochador, ¿no?, sino todo lo contrario. No, mira, la verdad también te quiero comentar, porque se me ha pasado antes también con el balance, darle también las gracias a la Delegación de Cultura y de Participación Ciudadana, que han contribuido en lo que en esta primera actividad del primer roscón, ¿no? Uh-huh. Que han colaborado junto con festejo, porque es imposible, festejo no, la verdad que estamos sujetos a que tenemos que eliminar y aminorar lo que es el gasto, ¿no? Entonces, el tema del carnaval, al igual que todas las fiestas, tenemos que suprimir gastos. Pero Participación Ciudadana sí va a colaborar este año con la fiesta gastronómica, y entendemos que vamos a mantener, o quizás hasta que no nos sentemos y hablemos, se pueda a lo mejor aumentar lo que es la fiesta gastronómica, el tema, ¿no?, de las cantidades que se vayan a dar para estas fiestas, ¿no? Pero todo está sujeto a esta próxima reunión que mantengamos esta próxima semana, ¿no? Pero en definitiva, yo en lo que es la delegación de festejos, sí puedo decir que en todas las fiestas voy a suprimir gastos. Yo este año en Navidad he mantenido el suprimidor gasto, ahora mismo te puedo decir las cantidades porque no lo tengo cerrado, pero sí hay una cantidad, considera que se ha gastado menos que el año pasado. Claro. Bueno, pues son sin duda por lo que va a venir marcado, ¿no? Las fiestas en general durante este año que entra. Y bueno, pues la primera de ellas es el carnaval, ya hemos tenido las navidades, pero siempre la primera del año en este caso sería el carnaval. Así que también habrá que hablar de austeridad en materia de carnaval, en materia de festejos. Pues sobre festejos, yo no sé si quieres comentar alguna otra cuestión más, si no pasaremos a repasar otra delegación. No, yo creo que de festejo ya está dicho todo ahora mismo. Uh-huh. Eso es, balance de Navidad, el retomar el trabajo de cara al carnaval, y eso es lo que centra en estos momentos el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la delegación de festejos. Otras delegaciones, la de comercio, creo que querías anunciar también calendario, en este caso de la llegada a Ubrique, de la visita a Ubrique del mercadillo, que bueno, pues se instala en la Plaza de las Palmeras. Exactamente, como pudimos comprobar este año pasado, cambiamos lo que era el día de llegada del mercadillo, ¿no?, de sábados a martes, ¿no?, y está en periodo de prueba, y te puedo decir que el calendario provisional que hay para el mercadillo para 2014 sí me gustaría adelantar por lo menos hasta abril, ¿no?, para que la gente sepa, ¿no? En el mes de enero hemos tenido aquí el mercadillo el día 7 y vendrá el día 21 también, ¿no? En febrero viene el día 4 y el día 18. En marzo también viene el día 4 y día 18, y en abril vendrá el 1, el 15 y 29. Es lo que puedo adelantar ahora mismo, ya seguiré diciendo fechas, pero todo está pendiente porque como es periodo de prueba, la verdad que no ha habido ninguna queja, ni ninguna denuncia, nada sobre el mercadillo. Creo que la gente está bastante contenta con ese traslado de día al martes, ¿no? Y seguiremos mientras tanto con trayendo mercadillo el mismo día, los martes. Mm. ¿En enero podríamos recordar qué fecha me has dicho? Pues estuvo la semana pasada, el día 7, y viene el día 21. El día 21. Y recordemos el motivo del cambio de día, porque se cambió a los sábados, ahora nuevamente a los martes. Fue a petición de los propios comerciantes, ¿no? Sí, de los mismos comerciantes y de los mismos ciudadanos que suelen ir al mercadillo, porque ellos me trajeron una relación de firma, ¿no?, donde habían recogido firmas, y la verdad que son bastantes, no las tengo contadas, pero son bastantes, eran dos o tres hojas donde firmaban ellos mismos, y muchísimas iniciativas por parte de los ubriqueños y ubriqueñas que suelen ir al mercadillo, que entendían que preferían que viniera el martes, ¿no? La verdad que antiguamente venía los martes, ¿no? No sé si también se debe a que los pequeños están en el colegio y las madres están más sueltas para ir al mercadillo, ¿no?, y están menos sujetas, no lo sé. Pero la verdad que sí, que hasta el momento nadie se ha quejado de ese cambio, todo el mundo está contento y por lo tanto lo mantendremos. Bueno, pues eso por un lado dentro del apartado de comercio, la delegación de comercio. Vamos a pasar a la de vías y obras y vamos a repasar además también las obras que se van a iniciar próximamente en nuestra localidad, y luego daremos paso a las preguntas que precisamente giran muchas, alguna de ellas en torno a esa delegación de vías y obras, ¿no? Así que, ¿qué obras se van a realizar en nuestra localidad próximamente? Pues vamos a ver, las obras, como ya siempre doy la relación, tanto en los plenos y cuando tengo la intervención en Radio Ubrique, las obras que se hacen durante todos los meses, ¿no? Sabemos que continuamente estamos con el diario local, ¿no? Las calles, los socavones, etcétera, eso se mantiene y seguiremos trabajando, y estamos ahora mismo en este momento trabajando en dicho tema, ¿no? Pero sí hemos hecho, ayer tuvimos una reunión donde estuvo del todo el departamento de obras con el alcalde, y estuvimos más o menos viendo las obras que vamos a comenzar en breve ya, ¿no? Entonces estuvimos viendo lo del plan provincial, lo que es la calle Moreno de Mora y la calle San Sebastián. En principio será el tramo de lo que es la calle Moreno de Mora, ¿no? Y estuvimos viendo también la desviación de la circulación. También estaba presente el concejal de tráfico, Víctor Chávez, ¿no? Y se estuvo trabajando sobre este tema, ¿no? También se estuvo hablando de la Fuente San Francisco, ¿no?, de las obras, de la carretera, etcétera, las mejoras que se van a llevar a cabo y la continuidad de esas obras y desde donde hemos comenzado hasta llegar a donde queremos llegar, al Polletón, todo lo que podamos mejorar, ¿no? Todo ese tramo, ¿no? Estuvimos hablando de ello. También vamos a comenzar unas obras, lo que es en el Paseo del Prado, lo que es el acerado, ¿no? Estuvimos hablando de este tipo de obras, lo que más nos urge, la calle Nuestra Señora del Carmen, que va a empezar en breve también. Estuvimos hablando también de la calle Reinita, ¿no? Y eso es lo que estuvimos ayer planteando, ese tipo de obras. El diario local, seguiremos trabajando con la eliminación de barreras arquitectónicas, colocando barandas, etcétera, con los colegios, con las mejoras que se puedan ir haciendo este año, que nos van presentando los colegios, y en definitiva siempre van surgiendo mucha demanda y solicitudes por parte de los ciudadanos de algunos problemas que se van planteando. Eso es lo que vamos a seguir trabajando en estos primeros 6 meses del año. Las obras primeras que vamos a comenzar son estas que he dicho ahora mismo, ¿no? Uh-huh. El Paseo del Prado, la Fuente de San Francisco, continuación de esa obra, los planes provinciales, Moreno de Mora, calle San Sebastián, y Paseo del Prado, lo que es el acerado, Nuestra Señora del Carmen, y el diario, los colegios, la calle Reinita también, etcétera. Vale. Ahora vamos a tener en cuenta. También tenemos en cuenta lo que es Mirasierra, etcétera. También hay unas cuantas reuniones pendientes que tengo que decir a lo largo de esta mañana para plantearla para esta semana que viene con la variedad de Andalucía, con la variedad de Antonio Vega y con la calzada, ¿no? Son reuniones que nos vamos a sentar para hablar de problemas que tengan estas asociaciones. En definitiva, las obras no paramos y seguiremos mejorando sobre todo lo que es el diario local, porque siempre hay zonas que nos demandan por urgencia, que es un peligro para los ciudadanos, ¿no? Y limpieza y etcétera. Bueno, pues son las diferentes obras que se van a llevar a cabo. Vamos, si te parece, a entrar en detalle en algunas de ellas, porque en el caso de la calle Reinita es una pregunta que solicitaba un oyente. Quería saber cuándo el arreglo de la calle Reinita, quería saber si entraba en los presupuestos del 2013 o los del 2014, los próximos, imagino. Y bueno, la han nombrado dentro de esa relación de obra que es de mejora que se van a llevar a cabo. ¿Qué se va a hacer en la calle Reinita y cuándo exactamente van a empezar los trabajos? No le puedo decir cuándo, no le puedo decir fecha porque no, porque me puedo coger los dedos, ¿no? Es una obra que se estuvo hablando en qué consistía, porque es toda la calle, ¿no? Es el asfaltado completo, está en unas malas condiciones, y también está la Plaza de las Palmeras, que también queremos asfaltarla, ¿no? Que es otra cosa que se me quedaba también, hablando de asfalto. Entonces, son obras que se estuvieron ahí, pero en el momento que nos sentamos y empezamos a hablar de esas obras, ¿no? De los pormenores y de todo lo que conlleva, pues son obras que se van a llevar a cabo en breve. No le puedo decir fecha, no, yo lo que sí puedo decir es que sí, el Paseo del Prado va a ser en breve, la Fuente San Francisco estamos trabajando en ella, ¿no? Y Nuestra Señora del Carmen también es por urgencia, independientemente de cómo están en las condiciones que están algunas calles, ¿no? Que nos preocupa, pero Nuestra Señora del Carmen nos preocupa mucho más porque la verdad que tiene un descenso del pavimento, ¿no? Que nos preocupa. Entonces, Nuestra Señora del Carmen va a ser en breve, ya, es lo que le puedo comentar, ¿vale? Y por lo demás, sí que comentaba obras y trabajos de mejora en calles como, por ejemplo, el acerado del Prado o en la calle San Sebastián. Exactamente en la calle San Sebastián, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues los planes provinciales contemplan desde Moreno de Mora, que te puedo decir que desde La Perla, ¿no? Hasta la Casa de Aguailla, y de ahí la Plaza Colón está, y empezaremos lo que es ese tramo de la calle San Sebastián hasta la Prensa Marisa, y si podemos llegar a la calle, donde está la intersección de la calle Los Remedios con la calle Hospital. Exactamente no te puedo decir ahora, pero seguro, Moreno de Mora, hasta la calle Los Morales, seguro que va ese tramo, seguro, ¿no? Uh-huh. Hasta la calle Los Remedios no te puedo decir exactamente ahora, pero esos dos primeros tramos sí van incluidos, ¿no? Y ya por fase, las cantidades de las subvenciones, cuando nosotros solicitamos ese tipo de planes provinciales, esas subvenciones sabemos que por las condiciones económicas que tenemos en estos momentos y las que estamos atravesando, estas subvenciones han ido aminorando, ¿no? Pero no a Ubrique, sino en definitiva a todas las poblaciones. Diputación ha ido recortando lo que es este tipo de subvenciones. Pero bueno, nosotros iremos adaptando estas subvenciones por fase e iremos mejorando lo que es la calle en todo su tramo, ¿no? Y esas mejoras consisten en el saneamiento, en el abastecimiento, en la telefonía, en eliminación de cableado, todo lo que nos permita, ¿no? El asfaltado, la travesía, etcétera. Es toda una mejora, ¿no? Claro, entonces el tenemos... El acerado también, sí. Está sujeto al acerado, que muchas veces la zona, el acerado es muy estrecho, ¿no? Sí, sí. Con acerado mínimo, y en estos momentos ya no, eso es ilegal, vamos, se puede decir que es ilegal tener ese tipo de acerado. Intentaremos de darle anchura y mejorarlo, ¿no? Esas son las condiciones con la... de lo que se va a mejorar estos tramos. Entonces tenemos calle Moreno de Mora y un tramo inicial de la calle San Sebastián. Exactamente. Eso es lo que se va a hacer en esta primera fase y en el futuro pues se pretende completar calle San Sebastián, ¿no? Todo, sí, por supuesto, digamos, fase por fase. Es lo que comentabas antes, esto hay que ponerse también conforme, de acuerdo con la delegación de tráfico, porque cortar esas calles pues no es lo mismo que cortar otra calle que no sostenga bueno pues el tráfico que tiene, ¿no? Esa zona, la calle San Sebastián, esas vías. Así que, ¿cómo se va a hacer? Pues seguramente vamos a ver, ayer se planteamos, lo que quien realmente tiene todo estos datos es el concejal de tráfico, ¿no? Yo lo que obtengo más de estas reuniones son lo que se va a hacer, lo que se va a mejorar, ¿no? Qué tipo de material, etcétera. Eso es mi trabajo, el cableado, el alumbrado, etcétera, ¿no? El tema del tráfico, pero sí. Pero el desvío del tráfico ya. Sí, pero lo que sí te puedo decir es que, claro, es una carretera, ¿no? La calle San Sebastián sabemos que no se permite lo que son vehículos pesados, por eso no hay ningún problema en la travesía, pero sí entendemos que el tráfico no en sí. Pues en primera, la calle Ingeniero Ruiz Martínez, en La Perla, esa calle es la continuación de la calle Ruiz Martínez, hasta el juzgado, a salir a la farmacia, pues ahí habrá un tramo que seguramente que se corte, lo que va a permitir poder recorrer ese tramo, ¿no? Darle salida. Y después ya las direcciones, una dirección para un lado o para otro, ya eso, quien te lo puede comentar seguramente será tráfico, ¿no? Que es el que ha tomado tu nota de todo esto. También hay que pedir permiso, ¿no? Obras públicas, porque sabemos que la calle San Sebastián, de todo eso se estuvo hablando ayer. Pero vamos, tenemos el permiso también de obras públicas, simplemente era el tráfico, el corte de tráfico y darle salida por otras calles, ¿no? Pero vamos, no hay ningún problema porque está eso, está la calle Ingeniero Ruiz Martínez y nos permite de darle dirección. Y después está la calle Pemán también, que baja a la Plaza Colón, ¿no? Para el ayuntamiento, etcétera. Se hicieron una serie de modificaciones y no va a haber ningún problema. Vale, pues desde tráfico, claro, en cualquier caso, se está estudiando ese desvío del tráfico cuando se inicien las obras en la calle Sebastián y estaremos pendientes también del inicio de esas obras, de esos trabajos, para dar la información necesaria a los oyentes y que conozcan, bueno, porque esa zona se ha visto afectada, ¿no?, debido a esos trabajos de mejora. Vamos con las preguntas, porque las hemos dejado para el final, pero hemos repasado ya la delegación de vías y obras. Si te parece, vamos a entrar precisamente en las preguntas que plantean los oyentes, que son varias las que tenemos ya acumuladas y la gran mayoría pues giran en torno a esta delegación, a la de vías y obras. También hay algunas relacionadas con el tema de las actividades navideñas, pero vamos a comenzar. Por ejemplo, dice un oyente, comenta que ya que la policía local está multando a los vehículos textualmente, dice a diestro y siniestro, lo que dice el oyente, que también se preocupen de que los bares cumplan la normativa en materia de seguridad. Dice el oyente que la inmensa mayoría de los establecimientos de la Avenida España tienen las puertas de emergencia cerradas y es lo que quiere denunciar esa situación. Vale, pues se lo plantearé, tomo nota y se lo comentaré a lo que es a la policía y sobre todo también al concejal de tráfico, al concejal a Víctor Chávez, ¿no?, que lleva el tema de la policía, etcétera, y este tipo de denuncias, y le daré paso a esta sugerencia que hace este ciudadano. Las preguntas vía line que también llegan y que a veces, bueno, pues no están formuladas de una manera conveniente a la hora de destacarlas aquí en la sintonía de la mañana, así que a grandes rasgos sí que te comento que por line un oyente considera que la cabalgata, entre comillas, fue un poco pobre y que se podría intentar contar con los diferentes colectivos que hay en el municipio para que se involucraran más en la cabalgata. Imaginamos que se refiere al tema de la financiación. Hombre, yo entiendo que sí, los recortes siempre son pobres para toda actividad, para toda fiesta, ¿no? Yo no entiendo que donde iban cinco cabalgatas, cinco carrozas, no, lo mismo son tres carrozas, ¿no? pobre. Estamos acostumbrados a que los que participan en esta cabalgata son los pequeños. Y la banda municipal Dubrique, que estuvo amenizando. Pues se puede mejorar, pues involucrando a las asociaciones, sí, porque se puede hacer un gran desfile, ¿no? De pequeño, que vayan disfrazados, que participen, todo eso es posible. Pero también tenemos que tener en cuenta que a mí no me importaría, porque ya lo he planteado, ¿no? De reunirme con los colegios o con y que participen más pequeños, pero todo eso lleva un gasto en sí. Si cada pequeño o cada familia lo ve pertinente de asumir ese gasto y si se quiere incorporar, que se disfrace y tenga un gasto, por mi parte no hay ningún problema. Lo que el ayuntamiento no puede es aumentar el gasto en gastar más, en comprar más, que te digo, telas o disfraces, etcétera, ¿no? Es un gasto que lo que estamos ahora mismo es reduciendo el gasto e intentamos de darle cabida a todo. Estas las tres carrozas que han ido este año con esa novedad, ¿no?, que llevaban, que eran las luces incorporadas. Hemos intentado de mantener los kilos de caramelo, suprimir pues los peluches, pues en definitiva era porque el peluche este año había subido su coste, comparándolo con los años anteriores, y la verdad que la demanda de los pequeños siempre estaban diciendo que querían balones, ¿no?, y hemos aumentado balones. Siempre se puede mejorar, yo estoy abierta a cualquier sugerencia, ¿no?, y por mi parte no hay ningún problema para darle cabida a asociaciones y a pequeños o a colegios que quieran participar en la cabalgata. Vamos, yo estoy aquí para trabajar y todo lo que sea mejorar, trabajaré en ello, pero que estamos sujetos siempre a lo que es el gasto, que por mi parte no hay ningún problema, ¿vale? Uh-huh. Pues precisamente hablando de gasto, una oyente sugiere que, entre comillas, esa copita que se tomaron a finalizar los Reyes no se dé, y así ese dinero se ahorra y se destina a otras necesidades. Bueno, pues mira, a esta ciudadana le voy a decir que la copita, costó 24 euros. Nada más lo que voy a decir. Uh-huh. La copita costó 24 euros. Y le digo también a esta ciudadana que el detalle, después de todo un día, que cuando los Reyes Magos terminamos en el Jesús, aparte del recorrido, llevan una ropa. No sé si ella habrá tenido la oportunidad de ser Rey Mago o participar en una cabalgata o disfrazarse. Pero comprende esa vestimenta, primero el peso y después el calor, independientemente del frío que hace, con la peluca, las barbas, etcétera, ¿no? Lo que más demandan es agua y líquido. Entonces, terminar en Jesús, que es un acto que ellos deciden libremente de acudir, ¿no?, que están abiertos ahí a cualquier sitio. Nos fuimos de aquí de la plaza, nos fuimos a Jesús, estuvieron allí entregando regalos, etcétera, ¿no? Yo no creo que por esa cantidad, y el año pasado más o menos fue parecido, porque la verdad es que la gente no pide ninguna barbaridad. Dejo constancia del gasto, ¿vale? Y sobre todo que se trata de un líquido, ¿vale? De beber algo. Yo me retiré, simplemente los invité, Yo me tomé un Coca-Cola y con eso estuve una hora allí con ellos y di una hora prudente y me retiré porque estaba cansada, ¿no? A partir de ahí, lo que ellos tomaran y se quedaran a altas horas, como ellos quisieran, eran libremente de estar todo el tiempo que quisieran, se lo pagaron ellos, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esa aclaración que, bueno, pues solicita a esta oyente y se considera también oportuno darla. Más cuestiones, entramos ya en vías y obras, en asuntos como este. Dice que en la calle Jesús, junto a la pollería de Juanfran, hay muchos baches y los coches sufren mucho en este tramo. Según la oyente, es una salida importante de los vehículos del casco antiguo y muy transitada. Si se podría, bueno, pues también acondicionar esa zona en particular. ¿Dónde me has dicho, Rocío? La salida de la calle Jesús, que va, bueno, pues al tramo, la bifurcación, junto a los sindicatos, para aclararnos y no complicarnos. Sí, sí, sí, sí. Eso, junto a la zona de la AIS. La zona de la AIS, sí. Sí. La verdad es que sí, que hay zonas, muchísimas zonas en nuestra localidad que necesitan una mejora y atenderlas lo más pronto posible. Pero lo que más nos preocupa es la urgencia de algunas zonas que puedan perjudicar o que esté en peligro cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, ahí es donde está nuestra urgencia y nuestra prioridad. Poco a poco iremos atendiendo zona por zona, pero no es imposible atenderlo todos a la vez, y también estamos sujetos a esas cantidades que están destinadas a lo que son en nuestros presupuestos a obra, ¿no? En viario, en espacios públicos, etcétera, materiales, etcétera. Tenemos unas cantidades que se aprueban en presupuesto, las tenemos que dividir, tenemos que ver, porque siempre se pide presupuesto en lo que cuesta cada obra, ¿no? Y por ejemplo, lo que es el viario local, pues también hay una cantidad para el viario local y intentamos de atender mientras más zona mejor y dependiendo también de la urgencia. Tendremos en cuenta esa zona, pero igual que esa zona, hay muchísimas más zonas en Ubrique que están pendientes también de atender. Bueno, pues nos vamos a quedar también en torno a otras delegaciones. Por ejemplo, en comercio hablamos antes del horario del mercadillo, los días, el calendario más bien, y nos comenta un oyente precisamente, hacemos referencia al cambio de día, y esta oyente pues es partidaria de que el mercadillo sea la jornada del sábado. Dice el oyente que el sábado podría ser mejor día porque entre semana la gente que trabaja no puede acudir y que son muchas personas, dice, que demandan que se ponga este día. Pues la verdad que me gustaría, igual que ellos se preocuparon en traer un listado de personas que libremente pedían que se trasladara al martes, ¿no? Pues a mí me gustaría, si ellos son tantas personas las que están demandando, que recojan firma, que está también la oficina de la OMI, del consumidor, y que vayan, y ahí está la técnico, que las atiende perfectamente, y que pues que vayan firmando, etcétera, esa cantidad de personas que les gustaría que se trasladara al sábado. Todo va dependiendo de la demanda de personas y de los que están de acuerdo y no, y de la mayoría, ¿no? Eso, ahí va, esa es la relación, por mayoría. Hasta ahora, hasta en este momento que esta persona está sugiriendo, a mí lo que me gusta son las pruebas, ¿no? Las firmas, etcétera, y donde también los comerciantes estén de acuerdo. Yo desde aquí le traslado que eso, que pasen por la OMI, por la Oficina del Consumidor, que le dé traslado a estas sugerencias, que firmen y se tendrá en cuenta y se decidirá en una reunión, igual que se hizo la reunión de la Comisión de Comercio Ambulante, ¿no? Y se estudia y se ve. Simplemente es eso, ¿no? Yo, porque una persona, a mí lo que me gusta darle traslado es eso, a una mayoría, ¿no? Es lo que entiendo, vamos, lo más razonable. Más asuntos a destacar dentro de la participación ciudadana hoy en Cosa de Todos. Dice una vecina de la Calzada Romana, por favor, que se tome conciencia, ya que es impracticable, sobre todo en periodo de lluvias. Y bueno, pues también un oyente pide que se limpie la calle Camino de Benaocaz. Tras las últimas lluvias está llena de piedra y barro y dice que ya ha habido varias caídas. Precisamente allí mismo un ciudadano, y no sé si será el mismo que acaba de escribir ese mensaje, estuvo aquí y le dije que lo iba a hablar con el departamento de vías y obras, con la técnico, pues estuvimos comentando y se limpiará en breve. Lo que le puedo decir es la misma pregunta que me trasladó allí, no hay ningún problema. Sabemos que siempre cuando acometen la lluvia, llegan la lluvia, por nuestra orografía, aquí en Ubrique, el casco antiguo, los desprendimientos de tierra y de piedra, y siempre se limpian, ¿no? Pues se mandará a limpiar y nada más. Vamos con otras cuestiones. Por ejemplo, un oyente le quería preguntar a la concejala si sabe qué obra se va a realizar en el antiguo mercado de la calle peatonal. Dice que, bueno, pues están hablando en cuanto a lo que se suele decir, ¿no?, en la calle, que podrían ser garajes, y quiere saber si es cierto, ya que hace mucha falta en la zona y en los alrededores la necesidad de aparcamientos. Pues la verdad que, mira, es una cosa, es un tema que también se ha hablado aquí en el ayuntamiento, pero es un tema que entre todos los grupos políticos lo tendremos que ver, ¿eh? Lo que es el tema de la superficie del mercado de abasto. Yo no puedo adelantar nada porque está sujeto a que todos hablemos y lleguemos a un acuerdo. Sí puedo decir que en principio lo que se ha hablado ahí de esa superficie es de sala de exposiciones, ¿eh?, y seguramente de zona comercial, no sé, pero de garaje, que yo sepa, no se ha hablado nada. De eso no se ha hablado absolutamente nada, porque es un edificio que ya está levantado, que tiene su cimiento, etcétera, y no entiendo cómo ahí pueden hablar de garaje si se refiere al mercado de abasto antiguo, ¿no? Es simplemente contamos con una superficie, no sé si son 900 metros lo que tenemos ahí, y a la sala para garaje creo que es imposible. Pero vamos, yo no voy a decir nada hasta que no nos sentemos y hablemos, pero yo creo que no, que garaje es imposible de llevar a cabo ahí si le aplicamos el sentido común. Eso es un edificio que ya está hecho, ¿eh?, y tiene una serie de viviendas encima, y lo único que tenemos es un espacio en la primera planta de 900 metros, y habrá que adaptarla para que lo que lleguemos entre todos a un acuerdo en que se va a adaptar en sala de exposiciones, zona comercial, pero no puedo adelantar nada porque es una decisión que tenemos que tomar todos. Y después decir que el tema de los aparcamientos lo sabemos, pero que ahora mismo ya con esa primera, con las obras que se han planteado ahí en el Cine Andalucía, que como todos podemos ver, se han comenzado las obras, ahí van dos fases de aparcamiento, los aparcamientos donde van a ser de rotación, ¿no? Y aparcamientos privados donde también se van a poner a la venta. Entonces yo entiendo que con esa cantidad de aparcamiento ahora mismo vamos a intentar de aminorar lo que es la zona de estacionamiento aquí en Ubrique, ¿no? Si se venden esos aparcamientos y sobre todo son de rotación, pues no va a dejar libre algunas zonas, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, pero ahora mismo están previstos una zona, unos cuantos aparcamientos ahí en esa zona, y en lo que hay también el concejal de tráfico continuamente y sigue trabajando en ello por distintas zonas, está intentando de recuperar aparcamientos, ¿no? Lo que puedo decir. Entonces se está trabajando siempre en lo que es aparcamiento, se está trabajando continuamente a diario. Y nos quedamos también con otros planteamientos, otras preguntas de los oyentes que quieren saber. Es una pregunta más concreta, dice que por qué el establecimiento hostelero de la calle San Juan Bautista tiene permitido la colocación de maceteros, dice que obstaculizan no solo al tráfico, sino además eliminan zonas de aparcamiento, y pregunta si está considerado como zona de veladores, además dice que cada día se colocan más maceteros. Pues la verdad es que cuando yo llegué a este equipo de gobierno, llegó aquí al ayuntamiento, ya ese restaurante o esa zona tenía el consentimiento de esa zona cerrada con veladores, y sobre todo de la zona jardinada, más o menos están cubriendo el tema de una valla, ¿no? Comercial, etcétera, de publicidad, más o menos lo mismo, ¿no? Simplemente lo que hace que embellece más que una valla. Yo no sé si se ha agrandado, si se ha aumentado, si lo ha solicitado y se le ha dado permiso. Yo eso no lo sé, porque a mí realmente el tema de la licencia cuando piden lo lleva realmente urbanismo, ¿no? Lo que es la licencia cuando piden superar esa zona de veladores, y también el tema de seguridad, ¿no? Lo que es el tráfico, Víctor Chávez, el concejal de seguridad también, ¿no? Yo ahora mismo te puedo decir si esa zona se ha aumentado, ¿no? Yo, cuando llegamos nosotros, estaba ya establecida esa zona ahí para veladores, con planta y nada más. Yo creo que el vehículo sí, lo podemos comprobar todos los que pasamos por esa zona, que pasamos más bien a lo justo, ¿no? Pero también nos permite que es una zona de mucho paso, donde hay un pasaje, donde hay un paso cebra, etcétera, y también lo que hacemos es aminorar la velocidad, y tampoco lo veo tan dificultoso. Sí, el problema es cuando se aglutina muchísima gente, ¿no? Pero vamos, no sé, yo no puedo dar ahora mismo datos de que se haya aumentado la zona de heladores ni la zona jardinada, no lo sé, tendría que preguntarlo. Vamos con más planteamiento. En este caso, una pregunta que llega a través del correo electrónico. Y bueno, pues el oyente quería que esta pregunta se la trasladáramos al alcalde. Pero vamos a planteártela a ti, porque está relacionada también con personal, y en cualquier caso pues nos la guardamos, y cuando Manuel Toro, como alcalde de Ubrique, participe e intervenga en cosas de todo, pues también se la plantearemos. La pregunta dice la siguiente: para la selección de los docentes del programa Crece, que actualmente está realizando el ayuntamiento, y más en concreto para el curso de piel, no sé si tiene constancia, dice, ¿se tendrá en cuenta que la persona sea de Ubrique y tenga experiencia en marroquinería? Hombre, yo tengo entendido, por lo que yo he visto, porque yo no he estado dentro de esas entrevistas, ¿no? Pero cuando he podido salir aquí del despacho y los he visto que están esperando, las personas que se han presentado para dar este tipo de curso, son de Ubrique. He podido comprobar que todos tienen relación con la marroquinería, y también me consta que también han tenido algunos experiencia en dar algún curso. Es lo que yo he podido comprobar, ¿no? Pero yo sé que todavía no está acabado, ¿no? También todavía queda la selección de alumnos, etcétera. Todavía no, el plan Crece no va a comenzar, está todo en fase, ¿no? pero no te puedo decir ahora mismo qué personal que se ha presentado, ni tampoco las entrevistas, ni qué conclusión, ni quién se ha elegido. No lo sé ahora mismo, no tendría que verlo, ¿vale? Uh-huh. ¿Quién se ocupa de realizar esa selección de personal? Pues aquí la selección de personal, hay una serie de técnicos del ayuntamiento, uh-huh, que son los que están ahí entrevistando. ¿Qué es a nivel local, que no es a nivel de diputación y demás, no? No, es a nivel local, a nivel, uh-huh, de ayuntamiento, y se ha designado una serie de personas que ya tienen experiencia, ¿no?, en este tipo de entrevistas, y son los que están haciendo las entrevistas. Uh-huh. Bueno, vamos a quedarnos con este tema y con el tema de vías y obras. Son la 1:11. Yo no sé si, antes de marcharnos, alguna otra cuestión más que quieras comentar en torno a las delegaciones que hemos estado repasando. No, pues nada, más ahora mismo sí, siempre hay novedades, ¿no? El tema de que se también está pendiente, que nos tenemos que sentar para el tema de plan de empleo, ¿no? Que ahora mismo, por la serie de mejoras que se van a hacer en las obras, pues nos tendremos que sentar para ver algunas contrataciones más que hay que hacer, ¿no?, etcétera, pero todavía no tengo nada cerrado, ¿no? Y que el tema de la bolsa, pues está ahí, estamos pendientes de que hemos visto un formulario, ¿no?, donde cada ciudadano, cada solicitante que ha entrado en la bolsa de trabajo, le falta alguna documentación, ¿no? Tenemos que darle el visto legal a ese formulario donde le vamos a solicitar esa documentación que le falta, ¿no?, a los solicitantes. Todo está previsto, está en secretaría y en breve va a recibir cada uno para que pueda aportar la documentación que le falta, ¿no? Porque queremos agilizar lo que es el tema de la bolsa, pero la verdad que todo lleva muchos pormenores y muchas cosas que hay que atarla, y tiene que ir todo por el tema legal y el visto bueno de secretaría, ¿no? Entonces, también hemos estado sueltos en Navidades a dos turnos aquí en el ayuntamiento por vacaciones, porque entendemos que todos los funcionarios y todos los trabajadores tienen derecho, tienen su día de asuntos propios, ¿no?, y de libre disposición, y días de vacaciones que le faltan, y también que pues hemos tenido distintos turnos, y ahora ya cuando nos ponemos aquí en las pilas, aunque no hemos dejado de trabajar, lo puedo decir yo, y yo también como concejal de fiesta, decir que he estado aquí todos los días trabajando y el ayuntamiento está funcionando, ¿no? Pero vamos, que en breve van a recibir esta solicitud donde se le demanda ese tipo de documentación que le falta, ¿no? En cuanto al reglamento, ¿no? Y que habrá algunas contrataciones más con el tema del plan de empleo ahora y nada más. Pues con esa última novedad nos vamos a quedar en torno a la delegación de personal y despedimos aquí Cosa de Todo. Se nos agota el tiempo agradeciendo a Pepi Gloria Pérez, responsable de esta delegación de personal, también la de Vías y Obras, Consumo, Comercio, Parques y Jardines, Festejos y Asuntos Sociales, que nos haya atendido y acompañado hoy en el espacio Cosa de Todo. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos. La pérdida de peso rápida con dietas milagrosas y métodos no avalados por un médico ponen en peligro tu salud. Recuerda que se puede perder peso de muchas maneras, pero solo hay una correcta, sana y eficaz: eliminar el exceso de grasa corporal paso a paso. El doctor José Luis González, doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, les propone la pérdida de peso a través de su método, a base de dietas equilibradas y de fácil cumplimiento y de ejercicio físico. No te la juegues, pierde peso de forma progresiva y mediante un estilo de vida saludable. Consulta del doctor González todos los viernes en